Nosotros estamos más que felices por esta, por este acontecimiento, ya que es casi un broche de oro de haber tomado la decisión en aquel momento de ir por la telefonía. Y hoy Olavarría cuenta, los olavarrienses cuentan, 10.000 olavarrienses cuentan con una opción más de telefonía. Y felizmente lo que vemos hoy es que ha habido disposición, ha habido inteligencia, ha habido, creo yo, desde aquellos primeros pasos al día de hoy, seriedad en el proceso. Yo sé, a través de Pablo, del esfuerzo de las cooperativas y demás, lo que siempre han tenido que luchar en estos vaivenes que tiene la Argentina de hoy, la Argentina que siempre nos toca vivir, que son los ciclos económicos, los vaivenes, las incertidumbres, pero han tenido el paso firme de saber hacia dónde se quiere llegar. Pero lo importante es que las cooperativas han decidido no quedarse atrás, han decidido apostar hacia adelante, se han comprometido con, con el desarrollo de la telefonía celular. No es un desafío menor, es un sector complejo, es difícil, no es la telefonía fija a la que están acostumbrados y que vienen haciendo durante décadas. Así que tomaron la decisión de afrontar este desafío y llevarlo para adelante. Y lo están haciendo, y lo están haciendo con mucho esfuerzo, y yo veo con satisfacción que lo van cumpliendo, que van hacia adelante. Y creo que están marcando un camino que además no se termina solamente poner en funcionamiento la telefonía celular a partir de las cooperativas. Las comunicaciones, el desarrollo de la tecnología en las comunicaciones nos lleva hacia adelante, hacia nuevos desafíos y algunos que ni siquiera podemos prever por el avance tecnológico es más rápido que lo que nosotros podemos imaginar. La inscripción del nombre de nuestra TV, que significa que FECOSUR, hoy está trayendo la telefonía celular. Pero como le prometí a su padre que le iba a traer la telefonía celular a Olavarría, le digo hoy que de la mano de FECOSUR también vamos a traer nuestra TV en poco tiempo para Olavarría. A todos ustedes les queda un solo desafío, y es el desafío de ayudarnos a implantar esta empresa en la Argentina.